Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, bien, volvimos, seguimos aquí en la Junta Departamental. Justamente hablábamos hace un minutito de la entrega de estas becas con Cristina, pero ahora vamos a hablar con el presidente de la Junta Departamental, José Luis Sánchez, porque les decía yo en la salida anterior, finaliza el receso aquí en la Junta Departamental, este fin de semana se ha estado trabajando mucho también. Queremos detalles, no nos enteramos de que había mucho trabajo acá y muchos ediles de todo el país que estaban nucleados aquí. Sí, tuvimos el fin de semana... Es como un tirón de orejas, pero al aire. Tuvimos el fin de semana, viernes y sábado, al los 19 presidentes de la Junta Departamental del país, la Mesa del Congreso Nacional de Ediles, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral de la Mesa del Congreso Nacional de Ediles, en lo que estuvimos conversando con los presidentes de trabajar de aquí en más, en conjunto, para hacer cosas por todo el país, ¿verdad? Y otra de las cosas que se trataron fue el tema del cambio de mando del Congreso Nacional de Ediles, que se tiene que haber cambiado en septiembre, y por razones de la pandemia no se pudo cambiar. Bueno, ahora resolvimos, ¿qué pasa? En septiembre se hace la elección de la nueva autoridad, ahí se juntan los 500 y pico de ediles en un solo departamento, y con el tema de la aglomeración no podemos hacer eso. Lo que resolvimos los presidentes fue tener una urna en cada junta departamental, los ediles de esa junta, los 31 ediles votan, enviamos el día 18, 19, enviamos la urna a Paysandú, que fue donde resolvimos mandarla, ahí se abre, se toma nota de quién fue el ganador, y el día 20 de marzo vamos a hacer el cambio de autoridades, el Congreso Nacional de Ediles, en Paysandú. Por ahora hay una sola lista presentada, la presidencia del Congreso le pertenece al Partido Nacional, la lista presentada la encabeza el escribano Alejandro Silvera, presidente de la Junta Departamental de Artigas, la secretaría le pertenece a Tacuarembó, que va a ser de Gerardo Mautones, es secretario en la Junta de Tacuarembó, y Maldonado le tocó un lugar también en la mesa que hacía muchos años le tocaba. Aparte de las comisiones que hemos tenido todos los años, este año logramos tener más comisiones. Tenemos 3 comisiones por parte del Partido Nacional, 2 comisiones por el Frente Amplio, y aparte un integrante en la mesa que hace muchos años Maldonado le tocaba. Se logró gracias a la gran votación que tuvo Maldonado, ¿verdad? Principalmente el Partido Nacional. Que eso fue que llevó a lograr ese espacio en la mesa. Así que bueno, esto se trabajó sobre eso, se habló sobre otros temas que venimos trabajando, distintos presidentes. Hubieron presidentes que estaban interesados en el proyecto que yo presenté de tener el lenguaje de señas, el comienzo de las sesiones, para el día de sesión tener lenguaje de señas, el sistema informático que vamos a empezar a usar en Maldonado, con un dispositivo para colocar la cédula con chip y marcar la asistencia de los ediles en plenario. Y bueno, se estuvo trabajando en eso porque hay muchas juntas departamentales que están interesadas en incorporar eso. Obviamente el lenguaje de señas, que es algo muy sensible a nivel país, ¿no? Bien, y lo de la intérprete de lengua de señas, ¿está ya definido? ¿Ya el 1 de marzo se comienza con la intérprete? Está definido, quizás no empiecemos en la primera sesión de marzo, quizás empiecemos en la segunda, porque estamos definiendo los temas legales. Está la letrada de la Junta, la contadora trabajando en eso, en definir el tema salarial, porque es un contrato lo que se va a hacer a la gente del lenguaje de señas, a los intérpretes, pero estamos prácticamente que afinando todo para a ver si podemos ya, capaz que la segunda semana de marzo, la segunda sesión de marzo ya estemos incorporando eso, que en lo personal para mí es una satisfacción enorme porque lo planteé en el periodo pasado. Y aparte digo, darle la posibilidad a esa gente sorda que sepan lo que hacemos en la Junta Departamental, lo que hacemos los ediles, porque así como los precisamos que nos voten cuando lleguen las elecciones, también es necesario que ellos sepan qué es lo que hacemos en la Junta Departamental. Para mí es un placer y un honor muy grande lograr eso. José Luis, en este intercambio justamente con todos los ediles de todos los departamentos, más allá de las ideas que ellos justamente tendrían que implementar desde aquí del departamento y las que tú mencionabas, de parte de ellos, ¿qué se aportó aquí para poder cambiar de repente o no aquí en la Junta Departamental? Y estamos trabajando, estuvimos conversando de todo el tema tecnológico, nosotros ya lo tenemos acá en Maldonado, lo que son los expedientes electrónicos y esas cosas. Pero se estaban planteando muchas cosas. Ellos estaban interesados también en el sistema que tiene Maldonado de transmitir en vivo por YouTube y por las redes sociales la sesión de las juntas departamentales. Hay algunas juntas que lo tienen, pero la mayoría, el 90% de las juntas no lo tienen. Y bueno, ellos vinieron a recorrer la Junta de Maldonado, a ver eso. Somos un ejemplo a nivel país, la Junta Departamental de Maldonado, en todo el tema de tecnología, en todo el tema de trabajo. Y bueno, es una de las cosas que ellos venían a trabajar. Y después quedamos de comenzar nuevamente los presidentes a reunirnos una vez por mes, todos los presidentes, para poder intercambiar ideas de lo que se puede hacer en distintas juntas. Sabemos que tenemos una diferencia muy grande, diferencias económicas, presupuestales, es una diferencia muy grande, pero la idea es comenzar a trabajar en conjunto para que vuelva a haber esa unión que hubo en algún momento de los presidentes, de todos los presidentes de las juntas departamentales del país, que vuelva a estar nuevamente instalado. Bien. Jorge. José Luis, buen día. Buenos días, ¿cómo le va, Jorge? Muy bien, muy bien. Primero que nada, felicitaciones porque ustedes también fueron parte de la firma de ese convenio con la Intendencia y con la gente del CLAE, y te reitero lo que le decía a nuestra entrevistada hace unos minutos, ¿no? Las felicitaciones por mantener viva esta iniciativa que ya está cumpliendo 17 años y ha tenido continuidad y ha permitido a muchos estudiantes de familias humildes del departamento lograr su carrera, ¿verdad? Allí en el CLAE. Así que, bueno, es justo que el reconocimiento también vaya para ustedes porque la Junta ha estado desde el primer día en esta actividad, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que sí, que para mí también es un placer haber firmado esto. Como lo dije a los otros medios de prensa, yo en lo personal no integro la comisión de selección de la beca por razones de agenda y de trabajo, pero va en mi representación, en la representación de la presidencia de la Junta, va mi secretario político, Facundo La Fernandelí, que es el representante de la presidencia. Los otros días estuve mirando algunas calificaciones de algunos de los chiquilines que se han presentado, y la verdad hay uno de ellos que tuvo 12 calificación durante todo el periodo que estuvo en el liceo. Chiquilines que, como él, varios otros chiquilines tienen las calificaciones espectaculares, pero no tienen los recursos como para poder pagar una universidad en el departamento para estudiar. Y que algunos de esos chiquilines logren sacar esta beca, la verdad, es una satisfacción enorme para nosotros, para la Junta Departamental, para la Intendencia, para el CLAE, y para ellos. Porque yo he participado en el periodo pasado participé en algunas otras elecciones de los chiquilines en las becas, y he contratado, me he encontrado con chiquilines en la calle que son los ganadores de la beca, que están estudiando, les está yendo maravilloso, están contentísimos, están progresando. Yo estuve con uno que ya lleva 4 años estudiando derecho, está feliz, porque aparte no ha repetido nada, ha pasado todo, y estudia acá, está acá en Maldonado, está cerca de la casa, tiene la posibilidad de conseguir un laburito, una changuita para hacer algo en la vuelta también, no se tiene que ir a Montevideo a estudiar, y son chiquitines que son brillantes. Y bueno, hay que seguir dándole una mano a toda esa gente que necesita, hay que seguir ayudando a la gente, porque como dije anteriormente, si nosotros le golpeamos la puerta para pedirle el voto cada 3 años, cuando estamos en el gobierno, no hay que olvidarse de la gente. Bien, José Luis, en otro orden, comenzando una etapa muy importante, por un lado, el anuncio el viernes pasado de la aprobación del fideicomiso, supongo que ya todo ese trámite debe estar llegando a la Junta Departamental hoy, como para ponerlo a consideración de la comisión correspondiente y darle un rápido trámite como para que de una vez por todas lo que tiene que ver con el fideicomiso pueda estar ya aportándole tranquilidad al gobierno departamental, tanto a nivel de intendencia como de la Junta, y a su vez también entrando en un tiempo en el cual el presupuesto quinquenal va a llegar a mano de ustedes, los ediles, para darle aprobación allí en el plenario. ¿Qué expectativas generan estas dos cosas? Sí, yo envié hoy temprano un chofer de acá de la Junta a Montevideo, al Tribunal de Cuentas, a retirar el expediente. Son dos expedientes, 706 y 707. El tribunal abre alrededor de las 11 y media de la mañana. El chofer estaba allá. Yo hablé con él hace un rato, ya estaba allí esperando frente al tribunal. cuanto abría las puertas del tribunal, lo levanta y se viene enseguida para Maldonado. Calculamos que a las 14 horas ya está acá en nuestra junta de los expedientes. Y en la tarde de hoy, a las 18 horas, se reúne la comisión de presupuesto para recibir el expediente. Y la idea es que lo trabajen y a la brevedad llamar a alguna sesión extraordinaria para votarlo. Es algo que hay que votarlo con urgencia porque lo necesita Maldonado, lo necesita la intendencia, lo necesita el pueblo. De esa manera, la única manera que se va a poder trabajar es hacer muchas cosas por Maldonado. Así que la expectativa que nos da es satisfacción porque salió 7 en 7. Y esperemos que acá en Maldonado, en la Junta Departamental, a la hora que llevemos el expediente a la sesión de la Junta, los 31 edil que estemos en la Junta Departamental, sentados ese día, levantemos la mano los 31 y votemos en bloque ese expediente. Es un expediente que no va a beneficiar al Partido Nacional, va a beneficiar a la gente de Maldonado, va a beneficiar a los contribuyentes, a los vecinos de Maldonado. Así que esperamos que esta gente, estemos todos juntos, todos los ediles, todo el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado, con la mano alzada a la hora de votar este expediente y que salga por unanimidad, como salió en el Tribunal de Cuentas, que salió por unanimidad. Bien, José Luis, gracias por esta conversación muy amable. No, muchas gracias a ustedes y estamos siempre a las órdenes. Buena jornada. Bien, cerramos, Jorge, nos despedimos. Buena jornada para todos. Sí, ya estamos en el redondeo. Sí. Por primera vez me fijé en mi reloj de pulsera. Cerramos, si no le digo, dale. Vuelvo muy merecido. Bárbaro. Chau, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Chau. Frecuencia abierta.